Famous a Gun de Addison Rae en Mañana X. 15 años haciendo historia al Festival Stereo Picnic 2026. Llega con un cartel que celebra el presente y confirma que el futuro ya está aquí. Parque Simón Bolívar 20, 21 y 22 de marzo. Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Skrillex, Lorde y mucho más. El ahora es para siempre. Hashtag Feb2026. Bueno, Oasis estuvo en Argentina. Sí, señor. Imagínate que Liam Gallagher hizo un tweet después del primer show de los dos que tenían en Argentina diciendo: todos los públicos han sido bíblicos, no discriminamos, no hemos tenido malos públicos, pero Argentina es algo especial, es un hecho, y es que uno ve los videos, no hay una sola persona quieta, es impresionante. Sí, sí. Ellos ya habían cantado eso, ¿no? Ellos ya lo habían dicho meses antes. Noel Gallagher había dicho en una entrevista muy breve con un podcast de deportes que tenía muchas ganas de hacer el show en Argentina porque los públicos de Argentina eran increíbles. Es que ellos habían estado en el 98, en el Luna Park, si no me equivoco. Y desde ahí dicen que quedaron completamente enamorados del que muchos dicen que es el mejor público del mundo. Sí, sí. Hasta un homenaje a Maradona tuvieron. Le hicieron homenaje a Maradona, sí. Igual ellos son declarados fans del fútbol, son hinchas del Manchester City. Incluso Liam conoció a Maradona en un par de ocasiones. Pero sí, básicamente cuando estaban tocando Live Forever, que es la canción favorita de Liam, proyectaron una imagen de Maradona. Como después... si el ego de los argentinos no fuera lo suficientemente grande. Sí. Ahora los Oasis... se lo suben más. Lo empotraron. O sea, sí. Los titulares de este fin de semana en Argentina son de un nivel de egocentrismo... sí. Que tú no te alcanzas a imaginar. Sí. O sea, hay un titular que dice: Oasis no dio un show, fuimos nosotros quienes dimos un show. Ay, gracias. Y ellos vinieron a mirar. No. Gracias, Oasis. O sea, así es la arrogancia de los argentinos con respecto a este tema. O sea, yo creo que los Oasis no saben lo que acaban de hacer. No. Los Oasis no saben lo que acaban de hacer. Pero sí, se vio muy bonito. Sí, porque tenía la imagen de Maradona de fondo, como en blanco y negro, como sí. Bien emotivo además. Le dedicaron Rock and Roll Star. Claro. A Maradona. Claro. Liam fue a la Bombonera, se sacó fotos en la Bombonera, subieron fotos. No, estuvo muy emocionante y sí. Es que definitivamente se ven bonitos esos públicos argentinos. ¿Cómo será para ir un día por allá? Se ven muy lindos esos públicos. Sí, siempre es, y con todo. Con absolutamente todo. Sí, puede ser un artista de reggaetón de allá, un artista de cumbia, un artista de rock. Todos esos artistas en concierto en esos estadios de Argentina son bien emocionantes. Se ven bien emocionantes. Sí. Otra que estuvo, que arrancó la gira por Sudamérica es Dua Lipa, estuvo en Brasil. Dua Lipa y estuvo cantando además Magaleña en su paso por Sao Paulo, la vimos intentando botar sus prohibidos en samba. Va bien. Sí, sí. No, hay que decir que va muy bien porque he visto latinas que no lo logran y ella lo hizo demasiado bien. Sí. Sí, fue un show lindo también, llenísimo por todo lado. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Dice que se quedó sin palabras ante todo el público que estaba. Intentó hablar portugués. La canción se la aprendió idéntica. ¿Ah, sí? Tal cual. ¿Le funcionó bien? Sí, le funcionó muy bien a la gente. Además, esa canción como que la motivó muchísimo porque es, pues, típica. Es un clásico. Sí. Clásico absoluto. De Sergio Méndez y sacó un cantante brasileño a cantar con ella. Carlinhos Brown. Claro, el legendario Carlinhos Brown. Ajá, después se le sumó Caetano Veloso. No puede ser, estuvo con Caetano Veloso allá. Ajá, y cantaron, o sea, con Carlinhos Brown cantaron Magaleña. Sí. Y después se subió Caetano Veloso y cantaron Margarida, Perfumada. Sí. Una canción también, un clásico brasileño. Ah, no. Muy bien, ¿no? Ya si subió a esos dos, ya se embolsilló. Es que Caetano es... ya un ícono, y Carliños también. Carliños es figura importante. Enamorada, tenía una canción que llamaba Enamorada, que se pegó aquí en la radio en Colombia. Pues Carliños Brown y Caetano Veloso, invitados especiales al concierto de Dua Lipa en Brasil. ¿En qué lugar estuvo? Sao Paulo. Sao Paulo. Ahora, ¿te imaginas que en Colombia salga con Silvestre Dangond? Uy, eso sería espectacular. Estas son mañanas de la X. Aquí está Moves Like Jagger de Maroon 5. Más música. Still going.

4 degrees and I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut off the light once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. Las mañanas de la X 1039. En Easy los martes se disfrutan con toda, aprovecha hasta el 30% de descuento en electrodomésticos Aseb, Mabe y Midea pagando con tus tarjetas de los bancos Aval y Dale. Válido todos los martes hasta el 30 de noviembre del 2025, aplican términos y condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Están caídas algunas plataformas importantes. Cloudflare, la empresa que brinda servicios de seguridad y soporte de miles de sitios, presentó fallas este martes y afectó a plataformas como X, ChatGPT y Canva, que dejaron de funcionar o mostraron errores al cargar. La compañía confirmó problemas en su red global y trabaja en la recuperación de los servicios. Sí, señor, entonces no es usted, no es su internet. Es que literal se cayó el servicio a nivel mundial y estaba fallando durante toda la mañana. Nosotros llegamos a las 6:50 más o menos y ya desde ese momento estaba caída. Sí, ahorita no había, se volvió no a caer, X. Como que va y viene, va y viene. Sí, según datos de Down Detector, la interrupción comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana y generó dificultades en la carga de contenido tanto en aplicaciones como en versiones web. El impacto ha sido mundial y ha afectado a millones de usuarios. Técnicos especializados señalan que el incidente ocurre en un contexto de alta dependencia de servicios en la nube. Otra vez esto va directo a Amazon Web Services. Sí. Y resaltan la importancia de estas infraestructuras para el funcionamiento de plataformas masivas. Se espera una actualización oficial en las próximas horas. Vamos a ver qué. A ver cómo avanza. No hay nada más desesperante que cuando uno entra a algún lugar en la internet y no hay... Y no funciona. Y resulta que la culpa no la tiene uno, pero uno... Pero además porque uno revisa. Es que se me fue el wifi, mis sí. datos... Oiga, ¿a usted le carga? ¿A usted le carga? No, ¿a usted tampoco le carga? Ve sí. qué pasó. Sí, eso pasa, eso pasa. Y uno entra a otra red social a revisar si alguien más está diciendo algo. Sí, claro. Sí. Pues se cayó Twitter. Se cayó Twitter, se cayó ChatGPT, se cayó League of Legends, que ese también es una baja importante para la gente que juega claro. temprano en la mañana. Grindr se fue también. Ese Canva. Importante también. Y Canva también. Sí, hay mucha gente que trabaja con Canva, debe estar ahorita mirando para el techo. No, mira, la productividad de esta mañana, nula. ChatGPT y Canva no sirven. ¿Qué hace uno? Son mañanas en la X103.9 FM. Entonces sí, no es su celular, no es su conexión a internet, no son sus datos. No le eche la culpa al operador de celular. Es la nube. Está caída, aquí está Train. Now that she's back in the atmosphere, the drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey, hey. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey, hey, across the sun, did you make it to the Milky Way to see the light?

Venga, bueno. ¿Qué? Impresionante ese restaurante. Por favor, salgamos de algo ya. Yo quiero, por cultura general, salgamos de algo urgente. Es Michelin o Michelin. Porque es que incluso hace poco había una publicidad de una marca que hablaba de una estrella Michelin. Sí, y la decía Michelin. Y dicen, no, se dice Michelin. No, Michelin. No, Michelin. No, no, no. En, es francés y se dice Michelin. Ajá. Pero pues aquí, aquí es Michelin. Ah, bueno. Colombia, entonces, Colombian, o sea, people say Michelin. Colombia. Entonces, you mejor say dicho. Michelin, we say Michelin. Perfecto. Ajá. O sea, poteiro, potaro. Exacto. Poteiro, pero entonces, potato. Para tranquilidad de todo el mundo, cualquiera de las dos está bien. Sí. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Pero tú, sí, y yo, pero seguiremos diciendo Michelin, me sí, imagino. Sí, pero por supuesto, sí. Ay, no. Bueno, entonces, el restaurante, ¿qué? Lo máximo. Uy. Impresionante. ¿Qué tipo de restaurante era? Mexicano. Por eso, o sea, tacos. Taquitos. Taquitos. Taquitos. Sí, sí, sí, tacos, tacos. Tacos. No, había de todo. Había, o sea, comida mexicana de autor, o sea, platos en serio súper finos y todo. Pero mire, el mole que me comí allá es una cosa muy impresionante, ese mole. Uh-huh. Ese mole poblano que me comí allá, definitivamente no uno. Como es de rico el mole, eso es a base de chocolate, ¿no? Sí, de cacao. Sí. Uf. Sí, de cacao y chocolate creo que también. Sí. Que creo que son como lo mismo pero diferente, sí, ¿cierto? Sí. Como que el cacao y el chocolate son distintos porque el cacao es el la grano. Pepa. Ajá. Uh-huh. Y el chocolate sí es ya como que tiene más cosas y más vainas. Okay. Pero bueno. Sí, sí. Oye, ¿usted ha probado el mole de la Casa Mexicana? Sí. ¿El de Usaquén? Sí, sí, sí, sí. Creo sí que es el mejor de Bogotá. No te, de Colombia. Digamos que no tengo muchos puntos de referencia, pero me parece fantástico. O sea, ahora no tengo cómo compararlo con muchos. Creo que acá el mejor mole que me he comido yo aquí, fue en Enchiladas en el centro, en el restaurante Enchiladas en la décima con segunda arriba de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Sí. Ahí, uy, hermano, ese mole ya no es tan bueno, pero el mejor mole ahorita lo tiene esa señora de la Casa Mexicana. Ese mole poblano es una cosa muy, muy bella. Yo ahorita muy que estuve bella en México viendo a Oasi, sí, tuve ganas de ver si me podía pegar la escapada a la famosa taquería esa que queda en un taller que le dieron una estrella Michelin en México, pero no la logré. Yo estuve comiendo los tacos de moda ya, que son los tacos atarantados. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Así se son llama. Son tacos pendejos. Atolondrados. Atolondrados y los atarantados. Yo no sé, no, están muy de moda. Es una taquería que está de moda, medio hipster, me dio la impresión. ¿Que por allá en la Roma Norte, seguro? Tacos, no, están en todas partes. Son tacos, es una cadena de tacos que comenzó en Monterrey. Uh-huh. Tacos regiomontanos. Ya. Y el taco de trompo de res de esa gente. Uf. Ay, no, ya tengo mucha hambre. Ay, hemos hablado toda la mañana de comida, me suena el estómago. Esa es una mala práctica que sucede en este programa. No puedo más. Suele ocurrir. Suele ocurrir. Vamos al mínimo, Cata. Mínimo tres veces a la semana aquí nos dedicamos a hacerle dar hambre a la gente. Pero empezamos la semana hambriados, ¿verdad? Pero es que como es semana corta, toca adelantar. Es verdad. No podemos. Hoy es por dos. Hoy es por dos, correcto. Como la orden de tacos. Exacto. Por dos. Oye, esta fue mi canción favorita del show de Chapel Run en Corona Capital. Bueno, hermano, Chapel Run no la vamos a tener en picnic, pero hermano, cuente. Qué bonita canción de Subway. Still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. and trust myself that I won't say your name. But I'm still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. Estrella total en Corona Capital este fin de semana a propósito de los 100 años de Corona y estaba de Subway. ¿Siempre estás buscando más? El modo Onix es para ti. Tiene todo lo que quieres y mucho más. Más comodidad, más tecnología, más seguridad. Conoce el nuevo Chevrolet Onix en sus versiones hatchback y sedán. Llegó la hora de sumarse al modo Onix. Aquí está Jungle, esto es Keep Me Satisfied. Give me all the world.

Santa Aura con Anywhere en Mañanas de la X. Club Colombia Esmeralda, la nueva joya líquida, te trae una esmeralda real bajo las tapas. Busca bajo las tapas de todas las variedades de Club la mitad de una esmeralda. Si completas la otra mitad, serás un posible ganador, porque lo que nace aquí brilla distinto. Club Colombia Esmeralda, únicamente aquí. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2025 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. 10 premios disponibles. Consulta términos y condiciones en www.clubcolombia.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Qué irá a suceder con la lista de Jeffrey Epstein? Ay, Dios. ¿Usted qué cree que va a pasar? Ahí vi que me mandó el análisis del heliodóptero estadounidense. Wolf. Michael Wolf. Sí. Sí, el Gonzalo Guillén del periodismo estadounidense. Correcto. Él tiene tres teorías ahí, ¿no? Sí. Tiene tres escenarios de los cuales, en los cuales dos, Trump sale muy bien librado. Sí, la noticia es que Trump está pidiendo que se abra la lista de Epstein por votación, ¿cierto? Sí. Que el Senado vote. Claro, porque ya vio cuál es la ventanita por la que se puede, por la que puede brincar y empezar a acusar demócratas por estar en esa lista. Sí, por ahí lo vi también contestándole a un periodista sobre el tema de la lista Epstein en un video que publicó hace unos minutos TMZ, diciendo, entre otros nombres, como el del presidente de la Universidad de Harvard. Sí, no, ahí ya hay gente que ha empezado a salir a disculparse por aparecer ahí, pero pues como que el que iba a saber, yo que iba a saber, yo no hice nada, pero pues sí estuve, sí lo conocí, pero. Uh-huh, uh-huh. Sí, por ahí vi que Chris Tucker, ajá, volaba en ese avión. No, pues es que, hermano, la gente que hay allá adentro, es que es muy complicado. No le haga raro que salga usted, que salga Cata. También está en los Epstein Files. No, hombre. Oh, usted. ¿Será? Yo creo. De pronto estamos ahí. Cristian está. Yo vi a Cristian. Pero lo tacharon. Está redacted. Sí. Conspiranoicos varios en Mañanas de la X. Uribe, dicen que más allá de todo el asunto de pedofilia. Ajá. Sí. Ahí hay un tema de espionaje, ¿no? Dicen que Epstein era el espía más grande de Israel. Eso es lo que dicen. Esas son las conspiranoias que hay en la internet. Que básicamente la mejor manera como Israel ha manipulado gobiernos es a través de los servicios de Mr. Jeffrey Epstein. Sí, no, es lo que quiera va a empezar a salir ahora. O sea, esto ya es como Terminator 3, ¿no? Ya vamos para Terminator 3, 4 con este tema. Pues cada vez sale una nueva secuela. Sí. Y con nuevos implicados, nuevas teorías. Todo, mejor dicho, igual en ninguna de ellas, o sea, el santo va a ser Trump. Óigame, estamos preguntando hoy, Uribe, sobre el festival que no se quiere perder en 2026. ¿Hay algún festival que tenga usted por ahí? A mí me encantaría ir a Glastonbury. Sí, o sea, el año era hoy, este año era, ¿no? Porque eran los 50. Sí. Pero no importa, para los 51 puedo ir sin problema, me encantaría.